Lunes 7 de julio, el Hijo de Dios. El título Hijo de Dios fue usado por Gabriel, Lucas capítulo 1 verso 35 y varias personas al dirigirse a Jesús. Mateo capítulo 14 verso 33, Marcos capítulo 15 verso 39, Juan capítulo 1 verso 49, Juan capítulo 11 verso 27. Él aceptó ese título, pero evitó aplicárselo directamente a sí mismo para que no lo apedrearan. Sin embargo, la Biblia revela de diferentes maneras su relación especial con el Padre. El Padre reconoció a Jesús como su Hijo en el bautismo, Mateo capítulo 3, verso 17, y en la transfiguración, Mateo capítulo 17, verso 5. Su relación Padre-Hijo es única. Cristo es el único ser en todo el universo que puede gozar ese tipo de relación. Solo Él y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza que el Padre. Como creyentes, hemos recibido el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Pero Jesús siempre fue, es y será el Hijo de Dios. ¿Qué revelan los siguientes textos acerca de la perfecta unidad del Padre y el Hijo? Mateo capítulo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan capítulo 3, verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre, uno somos. La unidad completa de Jesús y el Padre incluye un perfecto conocimiento mutuo, una unidad de voluntad, propósito y objetivos. Es más, incluye una unidad de naturaleza. El Hijo y el Padre son dos personas, yo y el Padre, pero de la misma naturaleza, uno somos. Un hecho enfatizado por el pronombre neutro, uno. Comparar con 1 Corintios capítulo 3, verso 8. Sin embargo, debemos tener presente que Cristo, porque vino a vivir como un hombre, se subordinó voluntariamente al Padre mientras vivió aquí. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Esta autolimitación fue funcional, no esencial. Jesús se subordinó con un propósito específico para lograr una meta específica. Con este concepto en mente, podemos entender por qué Jesús dijo, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». Juan capítulo 5, verso 19. «Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Juan capítulo 5, verso 30. Desde este punto de vista funcional, pudo decir, el Padre mayor es que yo. Juan capítulo 14, verso 28. Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Qué nos dice esta verdad asombrosa acerca del estrecho lazo que une el cielo y la tierra? ¿Qué consuelo podemos obtener de esta conexión tan cercana?